creo que en estas cosas las opiniones siempre están teñidas de subjetividad, de vivencias, de recuerdos. Yo tengo edad como para acordarme de algo, ¿no es cierto? Era un chico durante el tiempo de la segunda presidencia de Perón, sobre todo en la primera casi no tengo noción, y creo que lo que era más preocupante que lo económico, donde, como digo, el pueblo había recibido ventajas extraordinarias en relación a gobiernos anteriores, el problema estaba en lo que hace a derechos humanos y en lo que hace a libertades, en lo que hace a instituciones republicanas. Es decir, el clima del segundo gobierno de Perón se puso muy opresivo. Como dije, todo esto está teñido de subjetividad. Yo pertenecía al hogar de un militante radical y, por ejemplo, para que ustedes entiendan el clima en el que uno vivía,